En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. 2 horas de radio en vivo y en directo. Dispuestos a compartir, dispuestos a divulgar, a informar, a entretener. Vamos a hacer que lo pasáis bien en esta madrugada inquieta, en esta primera entrega del fin de semana, con el huracán de Granada, Fran Montes en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y a fe que no faltarán asuntos para estar entretenidos. Vamos a hacer que la noche sea mágica, una vez más, la radio en colores. Te vamos a contar cosas interesantes. Por ejemplo, que la banana está a punto de extinguirse. Atención, la banana es una planta que no tiene semillas, por tanto no se puede reproducir normalmente. De eso vamos a contar cosas en nuestro Azul y Verde, noticia del día. Además, en materia reservada, el incomparable, el incombustible Fernando Rueda, porque ya tiene una edad, nos va a contar cosas sobre cómo se está preparando la guerra, los movimientos bélicos previos al combate. Se habla ya de incluso de fechas, se cuenta que a lo mejor en un mes, mes y medio, se lanzará ese ataque sobre Irak. Contaremos algunos pormenores. Y en cuanto a nuestras microfichas dedicadas a los mejores momentos del espionaje internacional, hablaremos del primer jefe de espías norteamericano. Ocurrió allá por el siglo XIX y nosotros, los españoles, fuimos las víctimas. La ubicación, la famosa guerra hispano-norteamericana. Lo contaremos en esas microfichas. Además, tendremos momento para los monográficos Zona Cero. Hoy vamos a hablar de algo muy curioso con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hablaremos de autómatas, de ingenios medievales. Será muy curioso, ya verás cómo te sorprende. En el siglo XIV, en el siglo XV, ocurrían cosas. A la gente le daba por discurrir e inventaba artilugios, inventaba artefactos que llamaron poderosamente la atención de los coetáneos, de aquellos talentos del siglo XIV o XV. Te lo contaremos en esos autómatas medievales. En nuestros pasajes de la historia, prepara los mosquetes porque vamos a hacer la batalla del Álamo, año 1836. Texas pugnaba por su independencia. México era el oponente. México era la potencia a batir. Y en el Álamo se reunieron unos cuantos en torno al coronel Travis, en torno a Jim Bowie, en torno a David Crockett, y aguantaron lo indecible. Bueno, lo indecible no, 13 días. Entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, allí hubo un momento para la gloria. Allí 185 valientes supieron dar su vida bajo un lema: victoria o muerte. La batalla del Álamo, hoy, la verdadera batalla del Álamo, porque el cine luego ha tergiversado un poquito la situación. John Wayne no lo hizo muy bien, no fue muy riguroso en ese año 1960. Así que hoy contaremos la verdadera historia de El Álamo. Recordaremos El Álamo. Con Fernando Jiménez del Oso vamos a visitar Sodoma y Gomorra. ¿Qué hay de cierto en esa historia? ¿Realmente existieron esas ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Realmente recibieron el castigo divino? Bueno, pues hoy vamos a visitar los territorios reales, donde presuntamente estuvieron ubicadas aquellas dos plazas, Sodoma y Gomorra, con Fernando Jiménez del Oso. Nuestro querido Chico Medina va a enviar una carta sentimental al último de la Revolución Mexicana. Un coronel que luchó al lado de Pancho Villa, el coronel Rodríguez Medina, bueno, pues ha muerto tristemente en estos días, ya muy longevo, pero Tico Medina, también revolucionario, le va a enviar una carta, el último de Pancho Villa. Tenemos también momento para los enigmas del mundo, es el capítulo número 137, con Bruno Cardeñosa vamos a descubrir, pues además, algo muy, muy curioso de lo que se ha hablado muy poquito, y es cómo eran los primeros faraones. Dice la tradición que eran rubios, altos y con los ojos azules, los primeros faraones egipcios. Con José Manuel Escribano repasaremos un poquito la cartelera cinematográfica, los últimos estrenos, las últimas novedades. Nos centraremos en la última peli española de éxito, Al sur de Granada, con la vida del jovencito Gerald Brennan, en aquellos años de Granada, unos años muy, muy emocionantes. En fin, que ya veis que material no falta. De aquí hasta las 4 de la mañana, 3 en Canarias, en Onda Cero Radio, en La Rosa de los Vientos, todo lo que quepa. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Es momento para Azul y Verde, hablamos de la banana, el fruto, el único fruto del amor es la banana, ya lo decía el cantar de Gesta. ¿Qué tal, Mar Tejeda? Buenas noches. Muy buenas noches, pues parece que eso se va a acabar porque los científicos han advertido que la banana se extinguirá en 10 años si no se crea un híbrido genéticamente modificado que combata la ciguatera negra, enfermedad que pone en peligro las plantaciones de Centroamérica, África y Asia. Y es que según expertos de la Red Internacional para el Perfeccionamiento de la Banana y el Plátano, con sede en Montpellier, tan pronto como se obtiene un nuevo fungicida, las enfermedades desarrollan una mayor resistencia. La única solución sería reemplazar la banana Cavendish, que es la variedad dominante en la actualidad, por otro tipo mediante la ingeniería genética. La clave del asunto, según un estudio publicado por la revista británica New Scientist, está en que las bananas comestibles son estériles y carecen de semillas, por lo que no resulta fácil obtener nuevas variedades mediante métodos naturales. La banana salvaje, llamada Musa acuminata, una fruta gigante que crece en la jungla, es la variedad que excepcionalmente contiene semillas muy duras, lo que la convierte en no comestible. Muchas de estas bananas salvajes son resistentes a la ciguatera negra y los científicos se centran ahora en su estudio para diseñar un proyecto de modificación genética que salve a la banana, que alimenta a más de 500 millones de personas en Asia y África. Evitar la desaparición de esta popular fruta mediante la biotecnología resulta costoso y no convence a los que la cultivan porque temen que el consumidor rechace el producto alterado genéticamente y que su sabor sea más parecido al de una manzana. En la década de los 50, otra enfermedad llamada Panamá acabó con la entonces predominante variedad de bananas denominada Gros Michel, que posteriormente fue reemplazada por la que ahora comemos, la llamada Cavendish. Los primeros cultivadores de bananas hace ya 10.000 años salvaron el cultivo replantando esquejes de sus raíces tras darse cuenta de que esta fruta carecía de semillas. Bueno, ¿quién lo va a decir? En el siglo XXI, la banana en peligro. La banana, que no el plátano de Canarias. No, el plátano está en su mejor momento. Eso es. Así que todos tomando plátano de Canarias. Y vamos a juntar nuestras manos y vamos a elevar un rezo a los dioses por la buena salud de la banana. Es importante que la banana permanezca como ha estado hasta ahora. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Sí, amigos. Aquí está el gran recolector de bananas informativas, don Fernando Rueda, último refugio canoro de la Europa Occidental. Una voz modulada, una voz suave, tersa. La única cuerda vocal que le queda sigue ofreciendo una resistencia pertinaz. Bueno, pues... ¡Viva la banana española! ¡Qué rollo! ¡Qué crooner! Don Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿dónde está un plátano español que se quite una banana? Además, el plátano tiene pintitas, ¿verdad? Claro. El plátano español con pintitas marrones. Eso es lo que vale, y lo demás tonterías. El plátano es un alimento muy rico en potasio. Si tomáramos un plátano todos los días, sí, estaríamos mucho más saludables. Sí, claro, eso era sí, lo que decía el anuncio. Un plátano al día. Por lo menos. Por lo menos. Pero bueno, hay otras, nosotros, cosas que son semanales. Sí. Voy a poner un poquito de este rebaje. Muchas gracias. Bueno, agua, fíjese qué agua tan rica. Sí, pero a mí me encanta. El agua mineral. Me sabe como si fuera whisky. No. No es por nada, pero creo que el vaso al que han echado el whisky es el mío. Y a ti te ha servido esta señorita amable. Hola, buenas noches, guapa. Yo me he puesto un poquito de agua porque estoy a régimen. Ah, sí. Entonces, pero no te echarás ahora gaseosa en el agua. No, ni mucho menos. Ah, bueno. No, sin embargo, yo me voy a poner aquí un... Este, ya está. ¡Hala! Esto bueno, es gaseosa, como todo el mundo. Esto es. Como todo el mundo puede ver. Y lo demás, tontería. Bueno, pues ya estamos perfectamente pertrechados para analizar la actualidad. Y esa no es otra, sino la contienda bélica que se nos avecina. Bagdad está en peligro, como en siglos pretéritos, cuando el ataque de los mongoles. Ajá. Ya lo ha dicho Saddam Hussein, estamos todos aterrados con los pelos de punta. Uh-huh. Claro, lo cierto es que Saddam Hussein se le escapó un detalle, que los mongoles arrasaron Bagdad. Sí, efectivamente. Claro. Y que ellos, y que me temo que o se inventan alguna pilula, o pasa algo, o nos vamos a meter en un gran follón. Sí. Entre otras cosas, antes de explicar cómo va a ser la guerra según los planes actuales que me ha contado mi buen amigo en Roma, Amad Rafat, hay que decir que últimamente se está diciendo, se está lanzando la posibilidad de que Saddam Hussein decida autoexiliarse. Uh-huh. Con lo cual no habría guerra. esas posibilidades no están mal. Es decir, la verdad es que sería una solución muy aplaudida, pero sinceramente sería un poco de locos, ¿no? Yo creo que Saddam Hussein a estas alturas de la película, yo creo que ya ha clavado la bandera, ¿no? Vamos, yo es lo que creo, ¿no? Claro. Otra cosa es que esté en el último momento cercado y decida saltarse la última batalla, ¿no? Lo que sí es cierto es que efectivamente será la última batalla, porque ya ni madre de todas las batallas, ni tormenta del desierto, ni nada. Esto va a ser un soplido, ¿no? Sabes que ahora la batalla, la operación, como la llaman los americanos, es Desert Storm, que se llama algo así como vencer o derrotar al desierto. Y esa va a ser la batalla que, según los especialistas, podría comenzar el 21 de febrero, a lo más tardar el día 28, y que, bueno, esa batalla la va a dirigir Tommy Franks, que es el general, que es el que ya venció en Afganistán, el general americano que venció en Afganistán, y que tiene su cuartel general en Qatar, es donde estará el comando central, digamos, ¿no? Uh-huh. Y será la dirección, digamos, de la guerra más cercana. La dirección más lejana estará en Florida, donde estará el comando general de Tampa. Y la guerra a la que vamos a asistir, según los planes filtrados, que todos sabemos que siempre en el fondo hay sorpresas, ¿no? Pero va a constar de cuatro fases, Juan Antonio. Uh-huh. La primera fase consiste en el bombardeo desde barcos de todos los sistemas antiaéreos de Irak. Cuando si fuera el día 21 de febrero, a la medianoche, siempre de noche, acuérdate, todas las guerras siempre empiezan por las noches. Que sí, para que luzcan más. Para que luzcan, para que se vea más bonito por la tele. No sé si lo veremos, pero por la tele o no. Pero lo que sí está claro es que aterroriza más, da más miedo. Entonces, desde los barcos que estén allí montados en las zonas, bueno, pues bueno, ahora mismo tiene un montón de portaaviones. Tienen el Lincoln, el Washington, el Constellation, el Kitty Hawk y el Truman, ¿no? Bueno, pues desde todos estos barcos y desde otros ingleses que estaban en la zona, lanzarán todo tipo de misiles de gran velocidad desde el mar para cargarse en una primera fase los sistemas antiaéreos. Esa primera fase es muy importante porque los aviones, tanto americanos, básicamente americanos, pero como también los ingleses, no entrarán en combate hasta que se tenga la garantía de que la mayor parte de los sistemas antiaéreos iraquíes han sido destruidos, ¿no? Una vez que esto ocurra, que no me extrañaría que ocurriera, no tardara muchos días, comenzará la segunda fase. En la segunda fase ya se seguirán bombardeando desde estos portaaviones, pero ya entrarán en liza los aviones. Los americanos tienen instalados en Turquía, en algún país del Golfo no identificado también. Luego estarán los aviones de despegue vertical, que están en esos portaaviones. Y luego están los ocho bombarderos B-2, ya sabes que son los aviones invisibles, que están situados en la isla de Diego García. Estos serán los encargados ya de ir a por objetivos concretos, ¿no? Es decir, irán a por determinadas centros de dirección de la guerra, irán a por todos aquellos objetivos de empresas de fabricación de armas, bases de aviones, todas esas cosas, irán a intentar cargárselos. Como estamos escuchando, los Estados Unidos van a poner en liza lo mejor de su ejército. Lo mejor, pero vamos, con una diferencia total. Es decir, ahora mismo lo mejor que hay lo tienen allí. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. La pregunta que ya se está empezando a formular es la misma que se está formulando en las últimas guerras. Y yo la voy a contestar en virtud de las últimas guerras. ¿España va a mandar hombres? ¿España va a mandar aviones? ¿España va a mandar barcos? Si nos atenemos a la ya triste experiencia que ya tenemos de todos estos conflictos, inicialmente Estados Unidos, como ya ha hecho, dirá que necesita una ayuda de la OTAN. ¿La ayuda de la OTAN en qué es? Bueno, necesitamos que nos cubráis en aquellas misiones que nosotros estábamos realizando, que las cubran los buques y los aviones de la OTAN. Eso que se llama control y vigilancia. Control y vigilancia, sí señor. Entonces, los aviones y los barcos españoles van a empezar a participar. Pero luego, según se vaya acercando, incluso cuando empiece el conflicto, seguro que nos piden que llevemos barcos, incluso aviones, para hacer un control en la zona, digamos, más cercana, pero que no está en combate, para que se haga un control de toda esa zona. Y ahí yo pronostico que es donde van a entrar los barcos españoles. No va a haber barcos ni aviones en combate, al menos eso es lo que se prevé, pero ya verás, Juan Antonio, cómo sí que va a haber al final en toda esa zona algunos barcos españoles. Vamos, una fragatita y un buque de apoyo logístico. Lo justo como para que nos sentamos partícipes de la causa, ¿no? En esta segunda fase también ocurrirá algo, y es que, sin ninguna duda, empezarán a infiltrarse en Irak tropas especiales americanas. Son lo que vemos en las películas, los saboteadores, ¿no? Misiones de sabotaje. Yo creo que hemos visto tantas veces en Hollywood, ¿no? Los Delta Force, todos esos nombres grandilocuentes, ¿no? Son comandos salvajes, los comandos de boinas verdes, muy preparados, que son capaces de vivir aislados, con muy poquita ayuda exterior, y que se empezarán a infiltrar en determinadas zonas. Sí, que son muy duros, pero luego cogen a uno prisionero y se monta un escándalo internacional. Sí, sí, sí, será tremendo, ¿no? Y luego, paralelamente a esto, también se dice que hay tropas iraquíes, de fieles iraquíes, que ahora mismo están siendo entrenadas en países cercanos por gente de la CIA, que en este momento también entrarán en Irak a combatir contra Saddam Hussein. Es decir, que serán en esas misiones que hemos llamado de sabotaje, ¿no? Y luego, cuando esto esté más o menos controlado, esto yo creo que llevará varias semanas, las dos primeras fases, pasaremos a la tercera fase. La tercera fase será la más complicada, la más conflictiva, porque será el ataque generalizado por tierra. ¿Aquí cuántos participan? Pues mira, yo creo que van a participar cerca de 300.000 hombres, de 300.000 americanos, de los cuales... Americanos e ingleses, ¿no? Eso, es decir, unos 30.000 serán británicos, que es un montonazo, de los cuales habrá que añadirles también, dicen, que 50.000 kurdos y 20.000 chiitas, y a los que habrá que sumar esos 5.000 supuestamente combatientes. Yo digo supuestamente porque ya, porque en estas cifras no sé si nos engañan o no, pero dicen que hay unos 5.000 combatientes de la oposición iraquí, que son los que te he dicho antes, que están siendo preparados para el combate. Ojo con lo que acabas de decir, porque si en esos 50.000 combatientes iraquíes, o supuestamente iraquíes, claro, porque sí, cada uno se pone su bandera, los kurdos, ¿no? Sí. Los kurdos, a ver hasta dónde llegan, porque aquí Turquía está muy preocupada con ese asunto, ¿no? Claro, Turquía tiene un grave problema con el Kurdistán, con los kurdos, y a ver qué actitud pueden tomar esos soldados entrenados, ¿no? Para esta supuesta invasión de Irak. Ese es el juego complicado, ese es un juego que lleva personalmente la CIA, pero que efectivamente los países de los alrededores están muy preocupados, sobre todo porque parece ser que a la hora de contar con ayudas interiores, los rebeldes iraquíes aseguran que una vez puesto el combate va a haber mandos iraquíes que van a coger sus tropas y las van a cambiar de bando. Claro. Entonces, eso lo ha hecho la CIA. Es que no es de extrañar que a estas alturas algún general iraquí esté ya absolutamente sobornado. Sí, sí, claro. Eso es lo que dicen. Dicen es que ya están absolutamente sobornados con dos tipos de soborno. Uno, el dinero, los famosos maletines de la CIA, y dos, a cambio de promesas de que luego, cuando cambie el régimen, no van a ser perseguidos. Pero no solamente no van a ser perseguidos, sino que le van a dar bola en el futuro gobierno, en el futuro establishment de Irak. Entonces, claro, eso para ganar la guerra está muy bien. Pero luego, cuando haya que hacer gobiernos, cuando haya que hacer cosas, pues eso puede ser un follón de morirse, ¿no? Sí, que uno, entonces ahora uno de los problemas es saber cuántas tropas van a permanecer leales a Saddam Hussein en el momento crítico, ¿no? Cuando se desmorone todo. Cuando empiece, al menos desde que empiece el ataque de tierra, pues ahí va a haber bastantes dudas, sobre todo porque uno de los temores que hay es que cuando empiece este combate y se empiezan a sentir cercados, que puedan utilizar las armas químicas contra los soldados, esas armas químicas que no encuentra nadie y que supuestamente no sé si las tienen escondidas o que también lo dicen para darnos miedo, porque como ya nos han engañado tantas veces, Juan Antonio, ya lo que yo no querría es no poner todos los matices. Pero si se sintieran cercados en estos momentos es cuando podrían utilizar esas armas para defenderse, ¿no? Bueno, total, que llegado el caso, llegaríamos, si es que se produce, a una cuarta fase. Esa fase final se produciría en el momento en el que las tropas terrestres hayan conquistado terrenos significativos, territorios significativos de Irak, y se encontraran con el gran reto, igual que fue en Afganistán con Kabul, será en Irak con Bagdad. Es decir, irán tomando grandes territorios, pero no se puede decir que la guerra no está parcialmente ganada, al menos hasta que no se conquiste Bagdad. Que los funerales de Saddam no sean sangrientos, vamos. Efectivamente. Entonces, llegará un momento en estos planes en el que ellos calculan que tendrán cercado todo el Bagdad. Entonces, en ese momento es donde entran las grandes cábalas. Avisan de que la Guardia Pretoriana, de alguna forma, será nuevamente la famosa Guardia Republicana, aquella que nos daba tanto miedo, sumada a los servicios secretos iraquíes, que por cierto dirige el hijo de Saddam Hussein, y que organizan una durísima resistencia en Bagdad. En ese sentido, se supone que hay unos 15.000 hombres absolutamente leales, incluso casi todos son del pueblo natal de Saddam Hussein, y esos 15.000 hombres se supone que sería como una especie de guardia negra, ¿no? Dispuestos a aguantar hasta el último, pero vamos. Dispuestos a morir. Lo único que pasa es que ahí, y sabemos perfectamente, una vez que se llegue a esa situación, los aviones, digamos que podrán empezar a ejercer unos bombardeos absolutamente selectivos de la ciudad, ¿no? Bagdad ya no será el de las mil y una noches y esas cosas que se cuentan, sino que será absolutamente... De las mil y una bombas será absolutamente destruida, pero que sí requerirá ahí posiblemente, cabe la posibilidad de que sea el tomarlo casa por casa, ¿no? Esto puede ser también una catástrofe humana, porque ya la ONU incluso pronostica que puede haber más de 1 millón de refugiados, ¿no? Y eso es tremendo, además, ya de por sí Irak está muy deteriorado después de 12 años de embargo, y los civiles pueden ser los que sufran las consecuencias más claramente. Solamente, ¿no? Que yo haría aquí un nuevo matiz, ¿no? Lo hemos dicho aquí hace mucho tiempo, pero y ahora se vuelve a decir, y yo creo que conviene recordarlo. A mí esto huele a petróleo. Esta es una guerra que huele a petróleo. Irak no es un país pobre. Sí, es un país pobre, pero es un país que tiene unos recursos. Tener petróleo en este enormes. Eso quiere decir que hay un montón de dinero para poder solventar ese tipo de soluciones. Y el problema es, una vez acabada la guerra, una vez que no esté Saddam Hussein, ¿quién se queda con los pozos de petróleo? A mí no me cabe ninguna duda que las concesiones, al menos, de esos pozos petrolíferos, de esa enorme riqueza de lo que queda por sacar del suelo iraquí, se lo van a llevar básicamente empresas americanas e inglesas, ¿no? Y a partir de ahí esperemos que el dinero que generen sea el que permita que ese millón, a lo mejor, o más refugiados, pero sobre todo los millones de hambrientos, los millones de gente con problemas, puedan tener una salida precisamente con ese tipo de cosas. O sea, lo tú dices que en un gesto solidario sin precedentes, las multinacionales del petróleo se van a hacer cargo de los yacimientos, ¿verdad? Para que así el pueblo iraquí pueda ser alimentado. Efectivamente, efectivamente. Pues da gusto, ¿verdad? Tu visión es absolutamente la misma que tenía yo. A mí me encanta esa solidaridad internacional. Sobre todo teniendo en cuenta que claro, si fuera por otra cosa, atacarían Corea del Norte, ¿no? Que sí. Se ha puesto chulo, que ha amenazado, que ha dicho que puede tener la bomba atómica y que además, si le ponen chulos, la hace, ¿no? No, lo que me preocupa, porque Irak está ya tambaleándose, eso está claro, ya desde el año 91. Pero, ¿y el vecino? ¿Y ese Irán, que también forma parte del eje del mal? Bueno, en Irán ocurre algún problema. Por ejemplo, los chiitas que hemos dicho antes, que estarían dispuestos a combatir contra Saddam, son gente que está subvencionada por los ayatolás, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Irán, el odio por Irak es tremendo. Es decir, te recuerdo la guerra anterior al 91, sí. Y además aquello fue una guerra cruel, es decir, sí. Una guerra de bombas químicas de todo tipo. Pero si hay algo que odia más un iraní que a los iraquíes, es a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está ese juego diplomático que llevan desplegando durante meses, que van a seguir desplegando. Bueno, es que con después de vencer a Irak, claro, Estados Unidos ha situado una inmensa base en la frontera con Irán, ¿no? Sí. Entonces el problema ahí que se suscita es las promesas que hayan podido hacer a todo el mundo, no sobre el durante de la guerra, sino el después de la guerra. Y ahí es donde nos podemos encontrar, Juan, con que puede pasar de todo. Vamos a tener un año muy complicado, pero bueno, esas son las fases que en principio están previstas para la guerra de Irak, que según nos cuenta Fernando Rueda, se puede producir el ataque entre el 21 y el 28 de febrero. Tengamos esto en cuenta. Tiempo para las microfichas, los mejores momentos del espionaje internacional, siglo XIX, Estados Unidos, una vez más, que es una referencia constante, es un referente. Bueno, pues vamos a contar un hecho curioso, y es que en el siglo XIX, los Estados Unidos, como potencia emergente, pues habían descuidado un aspecto de su defensa, y es nada más y nada menos que el espionaje. Ajá. Pero bueno, eso vino alguien para resolverlo, ¿no? Efectivamente, la historia de hoy... Ya sabes que siempre trato de buscar una anécdota sorprendente que explique alguno de esos fenómenos importantes de cómo funciona el espionaje, y sobre todo en esta época en la que lo que estamos analizando es el final del 19, principios del 20, esa primera guerra mundial. Pero con lo que hoy me he encontrado, que es absolutamente a mí, es una de las cosas que más me ha sorprendido, es que precisamente el país que hoy está, del que estamos hablando, de Estados Unidos, un país que tiene sin ninguna duda los dos mejores, servicios secretos, que son el exterior, la CIA, y el interior, el FBI, que dedica tantos miles de millones de dólares a ese tema. Sin embargo, fue el país de Occidente que más tardó en comprender la importancia de sus servicios secretos, la importancia del espionaje. De hecho, a finales del siglo XIX, la filosofía del combatiente americano, pero también de su sociedad, es decir, entendámoslo en un conjunto, se basaba en la siguiente frase: tener reflejos, buenos puños y gatillo rápido. Una frase muy muy típica, muy propia de los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿verdad? Acaban de salir de las guerras indias. Uh-huh. Y estaba pues un poco pendiente ya de su expansión internacional. Pero eso sí, todo basado en la fuerza. Estamos finalizando el siglo XIX, en su última década. Efectivamente, estábamos en esa década en la que hay nace un joven a finales del siglo XIX que se llama H. Vandemann, que bueno, pues es un joven que vive, ya te digo, en una sociedad muy militarista, pero que una sociedad que considera que la aventura y la fuerza era suficiente para conseguir todas las aventuras mundiales en las que ellos estaban metidos, ¿no? Fíjate que era una sociedad en la que nace Vandemann, en la cual cuando cogían un espía directamente lo ahorcaban, porque eran como la hez de la hez. Una persona que se dedicaba a espiar era lo más cutre que podía existir en la sociedad. Es decir, el ser espía, el dedicarse al espionaje, estaba mal visto. Por lo tanto, en Estados Unidos había muy pocas personas que se dedicaban a ello. Sin embargo, Vandemann a pesar de ese desprecio público, hizo primero una carrera de Derecho, después la carrera de Medicina, fíjate, pero a él lo que le molaba, lo que le iba, era la vida militar. Así que se hizo militar, consiguió el grado de oficial y, bueno, la historia que vamos a contar hoy es la historia de este Van de Man, un simple oficial con dos carreras, que decidió meterse en la profesión, una de las más deleznables dentro del ejército, y que, sin embargo, por esa obcecación en el espionaje, terminó siendo una de las personas más odiadas por España. Los Estados Unidos en ese siglo XIX habían luchado contra los ingleses, habían luchado contra los mexicanos, y ahora empezaban a mirar con cierto interés la situación de España en el Caribe. Ahí estaba la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico. Efectivamente. Y eso interesaba porque estaba tan cerquita de Florida. Ah, efectivamente. En 1891, de hecho, Van de Man, que ya estaba guiado por ese deseo de ser espía, pues pidió que le mandaran al servicio cartográfico, cuya misión era recoger información sobre el enemigo. Una misión, ya te digo, detestable. El que estaban allí eran gente, bueno, que se la miraba por encima del hombro, diciendo, estos no son valientes, no son capaces de pegar tiros. Bueno, pues él tuvo la suerte de que lo hizo que fue destinado al exterior. Había muy pocos de ellos que se dedicaran a buscar esa información sobre el enemigo en el exterior. Bueno, pues él tuvo la suerte de ser destinado. Y su primera misión, ya te digo, básicamente teórica, tuvimos la desgracia de que fuera en 1895. Y entonces el servicio cartográfico le encargó la misión de viajar al extranjero para detectar, preparar, hacer un supuesto teórico, digamos, sobre cómo debería actuar el ejército americano en una supuesta guerra contra España. Van Damme, Van de Man, Van Damme. Van de Man se dedicó en los siguientes meses y años a viajar por todas las posesiones españolas en la zona, ¿no? Sigilosamente, sin contar apenas con el apoyo del país y sin decir a sus amigos a qué tipo de trabajo se dedicaba, se convirtió en un viajero impertinente, que fue tomando notas de las fuerzas terrestres que tenía España, de las fuerzas marítimas, de dónde estaban colocadas, cómo actuaban, qué tipo de munición usaban, qué problemas tenían, por dónde se les podía atacar, en qué eran insuperables y, sobre todo, cómo podían ser sorprendidas. Cuando Estados Unidos, Juan Antonio, intervino en 1898 en Cuba, se dijo de todo, que las tropas españolas habían sido engañadas, todo lo que quieras. Pero en realidad hubo un detalle muy importante que nunca fue tenido en cuenta, y es que para los americanos todo fue un camino de rosas gracias al detestable espía Van de Man. La derrota española fue total, pero no perdimos por una cosa cualquiera. Lo hicimos ante un hombre que en aquel momento era muy desconocido, pero que era tan buen espía que en 1915, unos cuantos años después, fue designado como el primer jefe del Servicio de Espionaje Militar de Estados Unidos. Allen Dulles, el famoso director de la CIA, muchos años después, dijo de él. El padre de los dijo de él al que llamó el padre de los servicios secretos norteamericanos. Dice, trabajé con el coronel Van de Man durante la Primera Guerra Mundial y puedo atestiguar la eficacia de su obra para construir los fundamentos de nuestros servicios secretos. Juan Antonio, que nos lo digan a los españoles. Sí. Y eso que tenemos Mauser. No funcionaron nada ese año. Muy bien, mi querido Fernando Rueda, pues has cumplido. Muchas gracias. Así que tienes la opción de salir por la puerta A. Ah, muy bien. Pues nada, que ya hablaremos y todo, y que todo vaya bien. Todo va a ir muy bien, y el lunes estaremos muy pendientes de la revista Tiempo. Sí. Porque no sé de qué van a hablar en la revista Tiempo, pero algo nos incumbe. Creo que sale una foto tuya bastante grande. Sí, sí, sí, que no se lo pierda nadie. La revista Tiempo el próximo lunes. ¡Qué barbaridad! Para lo que queda uno ya. Era necesario que saliera por ahí. Ya lo ven, Fernando Rueda, llamado ahora el increíble hombre menguante. También le conocen como Polder, energía pura. El hombre del rayo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Cada día encontrar un buen trabajo es más difícil si no se poseen conocimientos de informática. Las empresas solo eligen a los más preparados. ¿Cuántas veces no has conseguido un puesto de trabajo por la dichosa informática? No te preocupes. Ya está en España Masterpack con la garantía de Microsoft y SP Editores. Para que tú, sin moverte de casa, seas un auténtico especialista en Microsoft Office con titulación oficial de Microsoft de reconocimiento internacional. Publipunto Intershopping 902-180-190 y Microsoft ponen a tu alcance este sensacional Masterpack para que consigas tu próximo trabajo con mayor rapidez. Don Ramiro López, querido amigo, ¿qué contiene Masterpack? Un saludo cordial, José Antonio, desde Publipunto Intershopping. Pues mira, el Masterpack contiene 5 módulos interactivos que están diseñados con las mejores técnicas de aprendizaje y pensados para llevarnos paso a paso en el conocimiento del más utilizado software para PC del mundo, el Microsoft Office 2000, que contiene concretamente el Word, el Excel, el Access, el PowerPoint y el Outlook. Ajá. ¿Y qué aprendemos con este curso? Pues mira, con estos cursos aprendemos prácticamente cada uno de los 5 módulos se componen de capítulos que explican las funciones del Office 2000, pues a través de narraciones muy sencillas, de un lenguaje muy lleno, sin tecnicismos, para que lo pueda entender cualquier persona. Tiene pruebas de nivel a finalizar cada capítulo y estamos guiados de la mano del propio curso, que pasa de ser de alguna forma nuestro tutor personal. Aprendemos a utilizar en profundidad estos sistemas informáticos. Concretamente, pues aprenderemos a crear bases de datos, organización, estadística, vamos a aprender a crear listados, formularios. No va a ser de una gran ayuda, especialmente si tenemos un pequeño comercio, si somos autónomos, si somos una empresa familiar. También las secretarias hoy en día están utilizando el Office 2000 y no utilizan más allá del 12 o 14% de sus posibilidades. Yo te puedo asegurar que una vez finalizados los 3 meses de este curso, la persona pasa a utilizar y dominar más del 85%. Es lo más completo que existe en estos momentos en el mundo, porque te puedo decir que es el número uno de ventas en Estados Unidos y que utilizan los hispanos. Es el único sistema multimedia de formación de Office 2000 que existe en el mundo. Lo más completo del mundo y seguramente no es nada difícil de utilizar. Es tan sencillo pues como poner en marcha el ordenador. Cualquier persona que tenga conocimiento de informática a nivel usuario lo puede utilizar porque ya el propio curso lo va guiando. Luego además tenemos una página web y un teléfono permanente de asistencia para solucionar cualquier duda. Que no se preocupen porque esto es muy sencillo y van a aprender como si montaran una academia en su casa. ¿Y a quién dirigimos este mensaje? Pues mira, te decía que va dirigido pues a los jóvenes, a secretarias, a oficinas, a empresas familiares, a directivos, a universitarios, a autónomos, a pymes, a opositores, a pequeños comerciantes, todo el mundo que necesita utilizar el Office 2000. Ajá. Y llega la pregunta económica. ¿Cuál es el precio y sobre todo si hay alguna oferta? Pues tenemos una oferta sensacional. El precio del curso son 16.472 pesetas, 99 euros, y lo tenemos en oferta 79 euros, 13.144 pesetas. Y además te enviamos unos vales de 55 euros de descuento para que te examines para conseguir la titulación oficial en los más de 60 centros que existen en España. Y además, si eres de los 50 primeros pedidos, al 902-180-190, vas a recibir un magnífico regalo, el profesor multimedia, un estupendo curso de ortografía para utilizar. Masterpack solamente lo conseguimos en el 902-180-190. Hasta siempre, Ramiro. Hasta siempre. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. El monográfico Zona Cero de esta noche os va a entretener muchísimo, os va a gustar mucho. Vamos, yo de hecho si tuviera alguno de los robotitos, alguno de los mecanismos, alguno de los autómatas que nos traen Jesús Callejo y Carlos Canales, pues estaría sumamente divertido con todo lo que plantean, con todo lo que proponen estos engranajes curiosos de hace tantos años. Seguro que este monográfico va a dar mucho que hablar. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues estos son casi como tus maquetas, ¿eh? No, estos tienen vida. Esto es mucho mejor. ¿Te gustaría? Estos se mueven. Bueno, vamos a contar que Carlos Canales es un experto en miniaturas, en maquetas, que las hace, que es un primor. Yo tengo alguna de ellas y bueno, es una maravilla. Tener una miniatura de Carlos Canales, eso es fantástico. Bueno, pues seguro que tú, si vivieras en la Edad Media, ya estarías planteando mecanismos imposibles, ¿no? Por supuesto, habría leído libro, la obra... V-Machines. Habría aprendido todo lo necesario que hay que saber sobre autómatas, ahora hablaremos de ella. Y hablaremos además del boom que se dio a finales de la Edad Media, durante el comienzo del Renacimiento en Europa Occidental,

fue capaz de crear un mecanismo para alterar a voluntad las condiciones atmosféricas. En la crónica de Juan de Beca, se publicó en 1346, se cuenta una de esas hazañas ocurrida en la corte de Guillermo de Holanda. Entonces, bueno, este hombre, el monarca, organiza un banquete en un monasterio del día de Epifanía, pues para organizar aquello fastuosamente, y ha oído hablar del fraile Alberto Magno, que pertenecía a la orden dominica, y sus artimañas mecánicas, ¿no?, y los inventos que era capaz de hacer. Entonces le invita y le reta a que le sorprenda. Estamos hablando del día de Epifanía, es decir, del 6 de enero, y por lo tanto un día de invierno tremendo, que estaba nevando, que haya un día de esos de rayos y tormenta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que dice Alberto Magno es que se celebre el convite en el patio de este convento. Con lo cual, por los cortesanos, claro, eso de que se haga el convite a la intemperie, pues empiezan a murmurar contra Alberto, dice que es una locura, que quién ha invitado a este individuo. Y lo que ocurre es que se produce en ese momento un milagro mecánico, y es que el tapiz de nieve desaparece, eso que pensaban que estaba nevando y que hacía mal tiempo, desaparece para dar paso a uno de hierba. Aparece un sol radiante que surge del cielo, los pájaros empiezan a cantar en los árboles, el rey Guillermo y toda la comitiva que había allí se quedan asombrados ante el prodigio. Reconoce entonces que Alberto Magno es el más sabio de los mortales, y mira tú por dónde, concede a la orden, a su orden, un terreno franco de tasas y gabelas sobre el territorio de la villa de Utrecht, precisamente por ese ingenio de poder cambiar las condiciones atmosféricas, de hacer creer a los comensales que tenían unas condiciones atmosféricas distintas a las que tenían. Por los autómatas medievales, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que lo han hecho francamente bien. Por eso, queridos míos, aquí tenéis la libertad. Tomad vuestras llaves, os podéis dar cuerda y ya podéis salir de la estancia. Bueno, puedo quedar con el autómata de Descartes. Yo me llevo las pilas Duracell. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un minuto pasa de las 3 de la madrugada, de las 2 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del gobierno, José María Aznar, va a presentarse a las elecciones del próximo 25 de mayo. Será el suyo el último nombre que aparezca en las listas del PP a la alcaldía de Bilbao. Integrará esta lista, aunque sea de forma testimonial, dice, porque quiere estar cerca de los suyos. Pues bien, yo quiero deciros que quiero estar en esas elecciones. Quiero estar en esas elecciones. Y alguien me podrá decir, hombre, presidente, tú estás en todas las elecciones. Ya lo sé. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quiero estar en esas elecciones y que quiero hacer todo lo que esté al alcance de mi mano y de mis posibilidades por estar más cerca que nunca de nuestros compañeros en el País Vasco en esas elecciones. El presidente Aznar ha hecho este anuncio durante la presentación de su programa nacional de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Ha sido el vicesecretario general del PP, Jaime Mayor Oreja, el que ha dado las claves para que su partido gane esos comicios. Hay que ganar las elecciones, insisto, no de cualquier manera. Hay que ganar las elecciones desde la ilusión, desde la convicción, desde la ambición, desde la proximidad, desde la humildad. Y este anuncio del presidente Aznar también ha condicionado la conferencia autonómica del PSOE. Han dicho que es un golpe de efecto que no se va a reflejar en lo que piensan los ciudadanos. Los socialistas han presentado también su proyecto de cara a las elecciones de mayo y también han señalado que están unidos. Lo ha dicho el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Nosotros no tenemos 17 proyectos distintos. Nosotros tenemos una idea de España que es defendida por todos los socialistas. Y la de España se la resumo muy brevemente. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene derecho a sentirse español como le dé la gana, incluido a sentirse no español. El presidente venezolano Hugo Chávez ha reiterado las instrucciones dadas al ejército de su país para que efectúe allanamientos en las empresas que retengan alimentos y bebidas, ha dicho, que el pueblo necesita. Hay que recordar que ayer miembros de la Guardia Nacional asaltaron dos fábricas de Coca-Cola y de la cervecera más importante del país. Y en crónica deportiva, pendientes de que comiencen los partidos de tenis que los españoles disputan en el Open de Australia, hay que hablar de ese no cese de Luis Van Gaal como entrenador del Barça, a pesar de que la afición está pidiendo que se vaya. Es lógico que la afición está gritando Pero mañana también, para la afición, es un día más. Y ellos saben también que nosotros podemos confiar en este equipo y en su entrenador. Repasamos por último los números de la suerte. En el sorteo de la lotería primitiva celebrado anoche ha resultado ganadora la combinación 19, 21, 22, 32, 36 y 48. El complementario ha sido el 29 y el reintegro el 2. Y el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional ha correspondido a la fracción cuarta de la serie cuarta del número 43.097.43097. Así nos despedimos. Ya saben, la información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la 1 de la madrugada, Plaza de Toros, con Mariby Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Ya está en España Coffee Light, el café que nos ayuda a perder los kilos que nos sobran. Coffee Light ha sido el producto dietético más vendido de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Holanda en los últimos meses. Y ya lo podemos disfrutar también los españoles, llamando a Publipunto Intershopping, 902-180-190. Coffee Light, el café más deseado del mundo para disfrutar del placer de adelgazar. Ramiro, cuéntanos qué es Coffee Light. Hola, un saludo, Carmen, desde Publipunto. Pues mira, Coffee Light es algo totalmente revolucionario. Coffee Light es un preparado natural de café descafeinado instantáneo que ha sido seleccionado entre los mejores cafés del mundo para garantizar toda su pureza, sabor y aroma. Está enriquecido con minerales y vitaminas que forman un perfecto complemento a nuestra dieta que favorece el metabolismo de grasas y azúcares, así como la eliminación de toxinas. Coffee Light está demostrado que en los países donde se ha vendido, las personas que lo han tomado han perdido tranquilamente en un mes entre 4 y 5 kilos aproximadamente, y sobre todo en la primera semana, Carmen, han perdido muchísimo volumen. Importante. ¿Cómo actúa Coffee Light? Pues mira, Coffee Light actúa de la forma más sencilla. Todas las personas sabemos que durante el sueño, pues nuestro consumo energético se reduce. Los principios activos naturales de Coffee Light aumentan el consumo energético de nuestro organismo durante el sueño. Favorece la eliminación de líquidos en la primera semana y también limita el deseo de tomar azúcares. Las personas que comen de forma compulsiva, que no pueden hacer dieta, esas personas que están picoteando continuamente, los que son proclives a comer muchísimos dulces, pues van a notar un alivio en ese estado de ansiedad ya en los primeros 7 días. ¿Y cómo hay que tomarlo? Pues mira, hay que tomarlo de la forma que se toma cualquier otro café, porque Coffee Light es un preparado de café, con algunas cosas más, ¿no?, que nos ayuda a perder peso. Hay que tomarlo preferiblemente entre comidas. Hay que tomarse el día dos o tres tazas aproximadamente. Viene todo indicado en la caja y en el bote de Coffee Light. Hay que disolverlo con 2 cucharaditas, exactamente con café instantáneo, y a partir de ese momento, pues, de saborear y disfrutar del placer de adelgazar con el café más deseado del mundo. Y cuéntanos, tienes una oferta seguro especial, una oferta de lanzamiento en España, ¿verdad? Pues por supuesto, ten en cuenta que desde Publipunto Intershopping 902-180-190 siempre tenemos ofertas sensacionales. Hay 2 presentaciones, un Coffee Light sencillo para un mes, que su precio es de 44 euros, 7.321 pesetas. Luego tenemos un envase que se llama Jumbo para más de un mes, su precio es de 54 euros, 8.985 pesetas. Y los 50 primeros pedidos que nos hagan al 902-180-190 de este envase Jumbo recibirán un juego de café de 6 servicios totalmente gratis. Y luego está el envase Super Ahorro con un ahorro de más del 50%. 2 envases Jumbo por solo 78 euros, 12.978 pesetas. Pero los 50 primeros pedidos van a recibir 2 sencillos totalmente gratis y 2 juegos de café con 12 servicios, es decir, 24 piezas, así como una guía de la alimentación saludable realizada por Mister América y Mister Universo y las pautas y consejos para una vida sana elaboradas por la doctora Ana Barberá. Coffee Light, el café más deseado del mundo para disfrutar del placer de adelgazar. En Publipunto Intershopping, 902-180-190. Besitos. Adiós. Onda Campera en Onda Cero. Juan Ignacio Quintana te acerca el día a día del sector ganadero, pesquero y agrícola. Los domingos de 7 a 8 de la mañana. El campo tiene voz en Onda Campera. Onda Cero. Te escuchamos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. con una hora apasionante por delante hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con esa noticia azul y verde que nos habla de Marte una vez más. Tenemos además una carta muy muy emotiva que nos envía Tico Medina, y le envía nada más y nada menos que al centro de la Revolución Mexicana. Ha muerto el último superviviente de aquella revolución, aquellos hombres que lucharon al lado de Pancho Villa. Ha muerto el coronel Alejandro Sánchez Medina, o Rodríguez Medina. En nuestros pasajes de la historia, pues también estamos en la frontera con México, la Guerra de México, la Batalla del Álamo. Vamos a contar cómo fue aquella batalla en realidad. Fernando Jiménez del Oso nos hablará de Sodoma y Gomorra, en los enigmas del mundo. Veremos cómo eran los primeros faraones en cuanto a su morfología. Y el cine con José Manuel Escribano, Cine Zona Cero, Cine Enigmático, La Señal, una película terrible, llena de miedos y de sustos. En fin, todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias. Bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Pues Marte Tejeda nos hace viajar una vez más a Marte, y nos encanta. Marte es el sueño, Marte es la ilusión, Marte es el nuevo planeta por conquistar. Pues sí, porque hay nueva aventura marciana de la NASA. Dos robots serán enviados al planeta rojo este año. Tardarán 7 meses en llegar y tan solo 7 minutos en penetrar en la atmósfera de Marte. 420 segundos en los que los técnicos de la NASA sabrán si las dos Mars Rovers habrán alcanzado su objetivo o no. Cada uno de los artilugios pesa 1000 kilos al partir, de los que tan solo 110 llegarán a tocar suelo marciano, los imprescindibles para explorar la complicada geografía del planeta en busca de restos de vida. Las naves despegarán desde Cabo Cañaveral el 30 de mayo y el 25 de junio y llegarán a Marte en enero de 2004. Buscarán durante 3 meses hematites, un mineral de hierro que se forma cuando la presencia de agua es continuada. Para ello contarán con una cámara, un telescopio y un brazo mecánico con 2 espectrómetros. La cámara será capaz de tomar imágenes de las rocas con gran detalle y podrán ser observadas casi en tiempo real, con una diferencia de 20 minutos, en la página oficial de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense va a invertir $800 millones en este proyecto, que cuenta con participación española, ya que el centro de la NASA, que la NASA tiene en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, controlará las Mars Rovers junto con otras 2 estaciones situadas en Canadá y en Estados Unidos. La aventura no resultará sencilla. Una de las partes más complicadas de la misión será el aterrizaje. Los robots irán revestidos de numerosos airbags que evitarán el daño en los instrumentos. Y es que tras el primer rebote con la superficie, cada Mars Rover alcanzará la altura de un sexto piso, recorriendo en ese proceso hasta pararse una distancia de alrededor de 1 kilómetro. Una vez en acción, el robot tendrá que desplazarse según las dificultades del terreno que encuentre y a ver qué es lo que haya. No lo tienen fácil los robotitos, ¿eh? Pues no, porque el impacto va a ser muy duro. Recordamos otras misiones de la NASA en Marte que fueron catastróficas por este mismo asunto. Que precisamente no rebotaron cuando impactaron. No rebotaron, no. No rebotaron. Esto sí, esto se presume que van a rebotar una altura de 6 pisos. De 6 pisos. Bueno, pues el impacto puede ser estupendo. El problema de Marte sigue siendo el viaje, que es larguísimo, son más de 6 meses, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues ese es el principal problema para enviar una tripulación humana. Pero bueno, bueno está que lleguen de momento estos artilugios para prospectar la superficie marciana y para averiguar si realmente hay viabilidad, claro, de cara a las futuras misiones. Marte, la constante. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tico Medina, nuestro druida, nuestro mensajero, nuestro cartero de madrugada, envía una carta al último superviviente, que ya no lo es, ya falleció tristemente, el último de la Revolución Mexicana, el último de los que habían luchado al lado de Pancho Villa, el coronel Alejandro Rodríguez Medina. Ahí es nada. Mi coronel don Alejandro Rodríguez Medina, natural y vecino de La Valleza en México, oficial de la más alta graduación de don Pancho Villa, muerto en una triste cama en Chihuahua hace unos días, después de más de 100 años de vida y milagros. A sus órdenes, mi coronel. Le recuerdo aquella mañana en el museo de doña Luz Corral, la viuda de Pancho Villa, la güera, porque era rubia, la más rubia del mundo, la mujer de los ojos más claros del norte de México. ¡Ay, aquella jornada gloriosa e inolvidable en que la visité en el museíto de don Pancho, el centauro de Dios, como le llamaban, cuando doña Luz me mostró la canana de Pancho Villa y el coche acribillado a balazos en el parral donde encontró la muerte traidoramente! La muerte y la leyenda. ¡Ay, aquel día, mi coronel, en que usted ya con la cabeza blanca me fue presentado por doña Luz de la siguiente forma y manera! Aquí tiene al último coronel de los dorados de Pancho Villa, mi señor esposo, hombre de confianza del centauro del norte, mi señor marido, general de la revolución. ¡Ah, qué tiempos aquellos, mi querido coronel! Aquellos tiempos de la mirada afilada, con un cactus y un zopilote en el fondo de la pupila. Tenía usted manos de campesino, sombrero grande y trabajado cerca más de un siglo de vida, que según me dijo entonces, estaba de acuerdo en lo que doña Luz me dijo también aquel día que la visité y que no olvidaré nunca en mi vida. Es cierto que Pancho, mi esposo, dio muerte a muchos hombres, pero siempre lo hizo, no lo olvide, joven, por causa justificada. ¡Ay, don Alejandro el Grande! Siendo más bien pequeño, héroe de Chihuahua, donde volví después, pero ya no le encontramos cuando yo escribía las memorias de don Anthony Quinn, que ahí nació, y al que ya sé que habrá visto en ese rancho de la gloria y de la muerte. Me dicen los periódicos que se ha muerto usted, que se nos ha ido, que se nos fue en un asilo que se llama, terrible nombre de corrido mexicano, el Bocadito del Pobre. Ay, mi querido coronel, campesino que cambió la azada por la bala, valiente que luchó por la tierra que nunca le dieron. Hasta allí donde se encuentra el envío, este nopal de letra, esta vieja copla, este corrido, mi coronel Medina, que siempre quería ser nombrado por su segundo apellido y no por el primero, que era Rodríguez. Llámeme Medina, joven, que es también su apellido, que igual somos de la misma sangre, porque aquí los españoles, me dijo, plantaron mucho pulque y mucha vida, que hasta el mismo mi general don Pancho decía que se llamaba así Arango, porque era hijo de asturiano, indiano y mexicana. Don Alejandro, viejo guerrero de la pólvora y la revolución, le recuerdo tanto, hoy más que nunca, cuando escribí aquello del México mágico y comimos carne trabajada de vaca, de res, y subimos al cerro de la silla, donde a veces se aparece a caballo el fantasma de Pancho. Ay, que me jugué media vida cuando de él le dije en aquella copita, con gusano dentro mientras sonaban los mariachis para guiris del Chihuahua inolvidable. Le digo, coronel, le confesé, que a mí más que don Pancho me gustaba Emiliano, Emiliano Zapata por verdadero. Y recuerdo que usted me miró despacio con sus ojos de noche de la Plaza Garibaldi bajo las espesas cejas y me dijo con aquella voz cansada y trabajada, de rebelde con causa. Se lo permito, señor, porque viene de España, pero hubo un tiempo en que no lo consentiría. Pancho Villa era Pancho Villa y nadie se le podía subir a la barba, ni a Emiliano Zapata. Recuerdo que nos retratamos a la puerta de la taquería y nos bebimos 6 cosechas de tequila Cuervo. Y no me permitió orgullosamente aquel puñado de monedas con el águila de plata y la serpiente sobre el nopal. ¿Cuánto pesa un peso? Buenas noches, mi coronel. Dele a Villa y también a Zapata, que ya los habrá visto, mi abrazo revolucionario de españolito de ida y vuelta. Y dígales que a sus órdenes, mi jefe, y a su Adelita, la güera, este verso y este beso en el dorso de la mano de su ayudante de campaña, este gachupín que se llama Tico Medina. El revolucionario Tico Medina, al lado del último de los héroes de Pancho Villa. Nuestra carta, nuestra emotiva carta en la madrugada de Onda Cero. La rosa de los vientos en Onda Cero. Let the old man tell a story, let the legend grow and grow, of the 13 days of glory at the siege of Alamo. Lift the tattered banner proudly, while the eyes of Texas shine. Let the fort that was a mission be an everlasting shrine. Once they fought together. Hubo un tiempo en el que un puñado de héroes, un puñado de hombres, forjaron la leyenda de Texas. En el año 1836, la República de la Estrella Solitaria entraba en la historia. Texas, el segundo estado en extensión de la Unión, detrás de Alaska con casi 700.000 kilómetros cuadrados. Explorado por los españoles, conquistado por los mismos. En el año 1716, una expedición con militares y misioneros, así era la cosa, llegaban a una zona a la que llamaron San Antonio.

probablemente no haya buscado tampoco concienzudamente, y como no iba con pico y pala, pues no he podido encontrarla, o igual no ha existido nunca. Igual, cuando ves aquello, dos ciudades, un valle, pues esto es muy chiquitito, y aquí no estarían hablando de dos aldeas muy pequeñas, ¿no? A lo mejor están hablando de campamentos con tiendas, algo que es muy poco, que es muy perecedero, muy muy destruible. No lo sé, la verdad es que queda ahí la leyenda, y es un atractivo más para ese lugar, que es uno de los lugares más inquietantes y más extraños de este planeta. En todo caso, algo harían para que les cayera aquello. En fin, sí. Pues Fernando Jiménez de Oso o Schliemann, cualquiera de los dos, descubrirá su nombre con morra. Gracias, Fernando, hasta la semana que Gracias viene. Gracias a ti, hasta siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos en el cine Zona Cero, esperando al señor Escribano, con los pelos de punta, también esperando una señal, un turrín. Buenas noches, señor Escribano. Buenas noches. Claro. Claro, el ring es este que suena. Lo que pasa es que aquí el ring, claro, es la señal. Es la señal, sobre todo es el teléfono que suena, ¿no? Sí. Es una película que dicen que es la más terrible, la que más miedo da de toda la cartelera. Sí que da miedo, ¿eh? Sí que da miedo. ¿No? ¿Es para susto? No, hombre, yo creo que sí, un poquito sí. La ha dirigido Gore Verbinski. Claro, ya, aquel que hizo Gore. Claro, está muy apropiado. Claro. Aquel que hizo El Mexicano y aquel ratoncito que era duro de roer, creo. Martin Henderson y Naomi Watts son los protagonistas. Naomi Watts es aquella chica tan guapa que salía en Mulholland Drive de David Lynch, y es la verdad una revisión de la película que hizo el japonés Hideo Nakata en el año 98. El propio Nakata hizo después una segunda parte, pero los americanos han preferido volver a hacer la primera tal como la hizo él. La cosa arranca pues con dos chavalitas que se cuentan lo que parece ser otra leyenda urbana de esas que corren por ahí, ¿no? Un video asesino que lo ves, y entonces suena el teléfono, lo del ring que decíamos, y una voz predice tu muerte en una semana. Sí, qué risa, ¿verdad? Pues resulta que sucede. Los jóvenes que estaban hace una semana tonteando y vieron el vídeo, pues mueren violenta e inexplicablemente. La tía de una de las chicas, que es el personaje que hace Naomi Watts, pues se entera, empieza a investigar, consigue el vídeo famoso, lo ve, y entonces el espectador empieza a ver el vídeo también. Salen unas imágenes confusas, raras, amenazadoras. Por un momento parece que es José Manuel Parada, luego resulta que no. Sale una señora, unos caballos, una niña. Bueno, de la niña está muy bien porque es una niña tremenda. Es una cosa como la de los Adams, pero con mucha más mala leche. O a lo mejor es que está muy dolida la pobre porque la tienen castigada por las fechorías que hace, y luego la chiquilla pues se rebota. En resumen, el vídeo verdaderamente es muy amenazador, y lo malo es que la protagonista pues se lo enseña a su novio. Ya nos damos cuenta de que el novio le va a dar matute como se descuide. Después a su hijo, ya la cosa es mucho más dura. El chavalín, el pobre, bastante hace con soportar a su maestra. Luego ya la protagonista va atando cabos, descubriendo cosas de las que salen en el vídeo, claro, no todas. Y también hay un arbolito de esos de hojas coloradas que dicen que es un homenaje al propio Japón. Y bueno, todo es así. Bueno, la película no está mal, ¿eh? La película está contada con brillantez, sigue el molde de la japonesa. Claro, ya nos la sabemos, eso es verdad, porque hemos visto la japonesa. En América seguramente no, como no ven nada más que sus películas, pues les debió gustar esta, y de hecho es verdad que les gustó porque ha hecho un taquillón en los Estados Unidos. Lo mejor de esta película, como la japonesa también, es que no descubre del golpe las bazas, va graduando un poquito, incluso algunas cosas no las vemos, y eso es lo que da más miedo, ¿no? Que no sea tan explícita pues como otros cuentecillos de esto de las chavalerías con sangre y menudillos, ¿no? Esto es una cosa más psicológica, y en el fondo yo creo que trata del poder de la imagen, eso de los vídeos, ¿no? Y es verdad, yo vi uno una vez de la boda de mi prima Amparito y me quedé muy mal. Menos mal que me dijeron que era mentira. Aquí lo que pasa es que no es mentira. Aquí la nena es de verdad, y los caballos, y una casa que hay en una isla, y el arbolito este, y un pozo, y hasta aquí puedo contar. porque es que me da mucho miedo. Pues ahora que lo dice usted, ¿verdad? Los vídeos sobre bodas son terribles, ¿eh? Claro, claro, ¿no? Si este que digo, bueno, yo es que me quedé así, no digo más. Claro, yo una vez vi uno de boda y digo, esto es una película snuff. Y dice, no, es que le están haciendo una broma al novio. ¡Ah, caramba! Claro. Aquel que le quemaban toda la peluca, ¿no? Eso es. Bueno, espantoso. Pues, sí, susto, espanto, leyendas urbanas, en fin, una buena película de terror para pasarlo mal una tarde, ¿no? Exactamente, para empezar el año como es debido, con mucho terror. Con mucho terror. Bueno, pues es La Señal, nada más y nada menos. Bueno, pues señor, que no ha llegado La Señal, así que ya puede usted marcharse. Pues buenas noches. Tengo usted cuidado por donde sale. No, sí, ya me di cuenta que esto es muy peligroso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como un guerrero tengo el viento a favor. Pues hasta aquí hemos llegado. Estamos a punto de llegar a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La primera edición de este fin de semana inquieto. Mañana volveremos a eso de las 2, 1 en Canarias, con la tertulia Zona Cero y con multitud de sorpresas, aventuras y hechos inenarrables en La Rosa de los Vientos. Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, madre Tejeda, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, esta parte nada más, espero que hayáis disfrutado con La Rosa de los Vientos. Mañana volvemos, hasta entonces, que se dé bien. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.